A esta hora escuchas La Popó Rosita, Radio Frecuencia Libre. Y soy así, libre, incendiaria, así soy, como luz de la mañana, que no quema, pero como cala, y aquí voy, tragándome entre risas el dolor, intentando que esta vida nos regale pronto una salida. Frecuencialibre.info. La Popó Rosita. Noticias cagadas, entrevistas, popoemas, copronoticias, música, recetas y mucha mierda rosa. Mucha mierda rosa. 8 pm a 10 pm. Yo que todo me lo invento para andar a la deriva. El objetivo es mantenerse viva. Estás escuchando La Popó Rosita. Pues buenas noches, banda, saludos a todas y a todos los que nos están sintonizando en este momento en la frecuencia libre 99.1 FM desde acá, desde el Valle de Jobel. Esto es una emisión más de La Popó Rosita. El día de hoy es 8 de julio del 2019 y tenemos invitados, invitadas muy especiales, muy chidos acá, que van a estar compartiendo con nosotros su proyecto musical. Y bueno, les damos nuestras redes por donde nos pueden seguir, es a través del www.frecuencialibre.info en internet, y también tenemos el Facebook de La Popó Rosita, en donde subimos pues todos los programas que se van grabando y que se van compartiendo en, a través del Archive también. Y bueno, pues sin más ni más, vamos a empezar a presentarnos. Bueno, pues yo soy la China, como cada lunes, y pasamos los micrófonos por acá. Hola, muy buenas noches a todos los que están ahí pendientes. Vengo de la ciudad de Bogotá, de Colombia. Mi nombre artístico es Bojotes y ahí estamos, ¿no?, presentando una nueva producción que se llama Añerolandia. Ahí va el otro compa. ¿Qué dice la banda? Les saluda Nico RST directamente desde Cali, Colombia, por acá en Chiapas. Saludando a todos los que están conectados, siguen sintonizados con todo lo que es la resistencia, el conocimiento, todo lo que se plasma en el movimiento de la calle. Estamos por acá compartiendo, los invitamos a que estén pendientes porque lo que se viene es un palabreo bien bueno para esta noche. Hola, hola, ¿cómo está toda la gente? Yo soy MC Saya, de Cali, Colombia, compartiendo un poco de lo que hacemos y compartiendo experiencias a través de este rap, esta lucha que nos lleva a todos los lugares sin importar la bandera. Aquí estamos para aprender un poco de sus procesos, de sus encuentros, de sus compañías, y seguimos acá dando toda la energía también. Saludos, gente, yo soy Netman Guerrero, les saludo acá MC desde la Ciudad de México. Estamos aquí en Chiapas y aquí en el programa un poco para compartir lo que venimos haciendo y lo que vamos a hacer. Aquí tenemos presentación en San Cristóbal, vamos a estar y aquí mostrando un poco del rap que hacemos. Así es, acá los dejo acá con el carnal. Hola, mi nombre es Decadence. Vengo aquí acompañando a los compas del DF de Bogotá, simplemente presentando un poco aquí de su música y acompañándolos. Hola, hola, saludos a todos nuestros radioescuchas aquí de La Popó Rosita, a toda la pandilla que nos escucha en el Valle de Jobel y en otros estados del país y del mundo. Y bueno, estamos muy contentos acá de tener a la pandilla en la casa, que nos vienen a compartir un poco de lo que hacen y de su corazón. Entonces, chido, buena onda, y bueno, esto apenas comienza. Así es, no le cambie porque está, este programa va a estar bien, bien, bien chido. Y por acá nos van a presentar una rolita que es el primer corte musical de la noche. A ver. Bueno, para toda la banda los invitamos a que se sintonicen con esta canción grabada en Bogotá, Colombia, llamada Entre Sombras. Una pista realizada por Four Regiment desde Canadá. Mi hermano Netman Guerrero es de Ciudad de México. Nico RST quien les habla, MC Saya y el Bojote desde Colombia. Escúchalo, po, po, po, po. Et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux. Mientras explotan bombas, fuerte entre las sombras, sangre en las alfombras, viento de zozobra. Faltan buenas obras y la indiferencia sobra. El tiempo cobra todo lo que nombras. Mientras explotan bombas, fuerte entre las sombras, sangre en las alfombras, viento de zozobra. Faltan buenas obras y la indiferencia sobra. El tiempo cobra todo lo que nombras. La calle está pintada con los rastros, los restos de abuso. El graffiti puso ideas y realidades en los barrios y distritos donde los cuerpos caen. Donde sigue pasando todo y los sueños se van. Y hacemos rap de esquina a esquina a la pandilla. Porque en la calle te acuchillan. Porque son los gobiernos que te quieren de rodillas. Y te castigan y te investigan, mas no podrán. Rap desde la calle de Colombia underground. Fuerza para todos los que en el camino están. Y los que van haciéndolo sincero. Que representan en el barrio las carnalas y parceros. El tiempo se carcome en los rincones. Impone y dispone para lo que tú supones. Luego factura la cuenta cuando faltaran los clones. Sin guiones, sin imanes a los manes. Sin delirio de fanes. Solo un poco más de time para rapearles sin afanes. Y como manglares y humedales, filtrando paredes mentales, modales y pensamientos neoliberales. De las bombas nacen hijos para el control de rituales. A los pies del nuevo orden y otro dios para suplicarle. Subtivo, resistencia activo en contra de planes nocivos. Somos el estallido universal y combativo. Suena el R.A.P. Cali Rap represent Bogotá DC en el ritmo Four Regiment. México presente desde el gueto escondido. Conciencia hip hop, ni rendidos ni vendidos. Se negocia con sangre mientras torres caen. Sol secando valles, vida propina cáncer. Nos inyectan hambre, también matan aire. Somos un punto aparte, porfa llámanos arte. Estrés puede agobiarme, amor quiere golpearme. Indecisión pararme, constancia saturarme. La tierra grita pare, vengas a dispare. Estado puede encerrarme, cultura matarme. Por ello lo doy todo, hombro a hombro con mis socios. Socios que hombro a hombro conmigo lo han dado todo. Mi familia, mi apoyo, mi eje, mi entorno. Nuestra semilla crece entre los escombros. Somos sujetos, sujetos a sus. Estos sueños sucios, sucios sueños de su majestad y su atropello. Su mente un cementerio donde muere el cerebro. Muere el crecimiento y crece mierda en el imperio. Es un misterio para el pueblo, no para el ministerio. El mundo es controlado mientras estás drogado y en ¿qué hacemos? ¿Cómo lo detenemos? El planeta gira por vida, pero el mundo por dinero. ¿Y cuánto cuesta morir sin hallar una respuesta? Se pescan las notas que toca el diablo en esta orquesta. La muerte es una puerta y ver entrar el miedo en esta. Escupo el sudor que el futuro nos cuesta. Mientras explotan bombas, muerte entre las sombras, sangre en las alfombras, viento de zozobra. Faltan buenas obras y la indiferencia sobra. El tiempo cobra todo lo que nombras. Mientras explotan bombas, muerte entre las sombras, sangre en las alfombras, viento de zozobra. Faltan buenas obras y la indiferencia sobra. El tiempo cobra todo lo que nombra. R.A.P. Cali Rap represent Bogotá DC en el ritmo Four Regiment. México presente desde el gueto escondido. Conciencia hip hop, ni rendidos ni vendidos. Thank you. Pues ya estamos de regreso y vamos a iniciar esta entrevista acá con los compas. Entonces, primero que nos digan cuál es el proyecto musical y qué presentaciones van a tener acá en San Cristóbal. Hola, un saludo para todos. Mi nombre es Nico RST. Nosotros llegamos acá a México desde el 3 de mayo. Vinimos acompañados acá con Netman Guerrero de Ciudad de México. Estuvimos andando en un tour por Querétaro, por Guadalajara, acompañando la lucha que se tiene en el Salto Jalisco para proteger el río Santiago, que está siendo contaminado por un gran basurero y por grandes empresas que están afectando muy fuerte la comunidad y la salud de todas las personas ahí en el territorio. Entonces estuvimos aportando desde el arte, desde la música, dando vueltas y ahí en el DF trabajando, y nos trajeron una gran invitación para pasar por Chiapas y conocer este gran tierra y gran proceso que se vive. Y acá está mi hermano Netman Guerrero para comentarnos un poco de las actividades que tendremos aquí en San Cristóbal. Hola, ¿cómo está la banda? El miércoles vamos a tener ahí un poco de rap acá con los hermanos que nos acompañan desde Cali, de Bogotá, el Bojotes, en el Espacio Cultural Guapaní. Eso va a tener ahí un cover entre los 30 a los 40 pesos más o menos. Y voy a estar yo también, y va a haber banda de aquí, Dionisio Clan, MQs y por ahí algunos otros proyectos. Todavía no tenemos como toda esa info, pero va a estar bueno ahí para que nos acompañen a escuchar un buen rap por ahí el miércoles. Bueno, epa, yo soy en Cisaya, soy rapera, feminista, hip hopa de la ciudad de Cali. Tengo mi proyecto musical individual como en Cisaya, también en formato con Nico RST y en Cisaya. Hago parte del grupo Soy La Crew, que somos un grupo de mujeres rap feminista. Y con este grupo le apostamos a diferentes procesos con las mujeres. Ahorita tenemos una escuela feminista que se llama Unidiversidad Libertaria Cunaluna, y es un espacio muy integral donde desde la política, el derecho, el arte, el territorio, la comunicación y el arte, por supuesto, pues lo que hacemos es empoderar a las mujeres, que cada vez más mujeres pues se desvenden de toda la opresión que existe socialmente, y que cada vez pues nos encontremos para reencontrarnos, para sanarnos, para visibilizar nuestras problemáticas y bueno, trabajar juntas también, que es lo que he hecho acá en México también, como encontrarme con parches de mujeres feministas y de raperas para hacer cipher con ellas y compartir obviamente los conocimientos. Entonces yo creo que pues a eso me dedico, y pues eso también estoy haciendo por acá. Sí, bueno, yo hago parte de un colectivo desde el 2011 que se llama El Gueto Escondido. He trabajado con varias fundaciones, con partidos sociales, movimientos sociales más bien. He apoyado luchas campesinas. Ahorita estoy acá sacando un nuevo CD a cargo de Empírico. Y nada, ¿no? Ahí como apoyando todo. Y en el recorrido que tienen acá por México, y ¿qué es lo que han visto, aparte bueno de la problemática que dicen que vieron para defender ahí en Jalisco, este río Santiago? ¿Han visitado o han tenido contactos con alguna otra banda que esté en resistencia? ¿Saben de la situación que está en México? ¿Cómo está la situación en Colombia? Tú acá, compa, que eres de México, pues ¿cómo ves esta onda que está sucediendo acá con esto de la nueva izquierda, la cuarta transformación, que en realidad nos está chingando a todas y a todos? Pues por ahí también que nos compartan. Pues sí, como dices, preocupante, a ver lo que viene. Justo hoy nos encontramos con un camionetón ahí lleno de militares y todo. No reaccionaron ni nada más fue así. encuentro de frente, pero pues sí, esperemos que todo bien ahí con la policía y todo eso. Estuvimos por Querétaro, ahí un saludo a todos los carnales ahí de Días de Unidad, nos fue ahí pues muy bien compartido con la banda. También fuimos a Guadalajara y ahora tenemos la oportunidad de que nos invitaron a través de ahí de la banda de Decadence y Joner ahí con su proyecto de ropa y todo, pues ahí nos invitaron a estar por acá, a dar la vuelta, conocer a la banda, los proyectos y pues rapear ahí. Te digo, el miércoles va a haber ahí un eventillo para que le caiga la banda y pues contentos aquí conociendo el programa también. Gracias por la invitación y pues aquí compartiendo con la banda. Bueno, pues como Colombia y México tenemos en común todo este paramilitarismo, militarización, desapariciones, secuestros, etcétera, ¿no? Que estamos en lucha y pues no es un desconocimiento de que cuando luchamos pues ponemos en riesgo todo, porque por ejemplo en Colombia todos los días hay líderes sociales desaparecidos, muertos. Entonces digamos que esa lucha uno la emprende obviamente desde el arte, pero también estamos ahí, ¿no? Sumergidos en esta resistencia. Y pues también es eso un poco del aprendizaje también que vemos acá, ¿no? Y esa organización y esa resistencia que tienen las comunidades, nos parece muy importante aprender cada vez más, ¿no? Y aunque Colombia y México son esos contextos muy parecidos, pues igual somos hermanos, ¿no? Compartimos también no solamente esas cosas negativas, sino obviamente lo hermosas humanas que también somos, los procesos bonitos que está llevando la gente. Y eso pues también es algo que nos une, ¿no? Que nos hace encontrarnos de una u otra manera para seguir aprendiendo y para seguir en resistencia, obviamente. Sí, la verdad, yo creo que todo el sector de América está viviendo una problemática muy fuerte, muy grande. Nosotros como jóvenes, como artistas, como caminantes, como andantes de la avenida, tenemos que enfrentarnos con cierta realidad que de una u otra forma es fuerte y que no muchas personas ven. También eso nos da el placer de conocer muchas personas que en medio de mucha injusticia y de mucha inmundicia están resistiendo y poniendo su grano de arena para el gran cambio, desde la alimentación, desde los pensamientos de la filosofía que está pensándose una hora con lo que está sucediendo, con los movimientos que están luchando en contra de la tecnología, en contra del abuso, de la corrupción. Entonces, en general, ha sido muy bonito ver aquí en México cómo la población tiene acceso muy fácil a la cultura. Porque digamos que corrupción hay en todo lado, pero como uno viene afuera, pues uno logra mirar con otros ojos muchas cosas. Y esas cosas que yo he visto es que hay más acceso a la cultura, no hay una criminalización muy fuerte hacia la resistencia, pero desde la población, obviamente desde el gobierno y desde los movimientos estatales y las autoridades, siempre va a haber un movimiento de represión. Pero la cultura, siento yo acá en México, que entiende un poco más, está más cercana a lo que está sucediendo. Yo creo que igual por las experiencias que tienen acá con los zapatistas, con los movimientos indígenas, con los movimientos de las mujeres. Entonces, eso ha sido muy bonito y lo llena uno mucho de esperanza. Antes de venir acá, estuvimos también en Ecuador y en Perú. Entonces, también conocer esas experiencias y ver que todos estamos luchando por una misma causa sin importar el lugar de la tierra que estemos pisando es muy enriquecedor. Y en el camino nos hemos encontrado con cantidades de personas que hacen de su vida un arte y un arte para la transformación. Entonces, muy contentos por eso y esperamos seguir conociendo, porque cada mural, cada canción, cada conversatorio, cada graffiti que está plasmado en honor a la lucha y en recuerdo de los que no están, de los desaparecidos. Porque como dice Saya, Colombia ahora está viviendo un proceso muy fuerte y la resistencia está siendo asesinada de una forma muy cruda, y se siente pues el silencio de todo un continente que sabe que está pasando, pero de una u otra forma todos estamos sufriendo cosas muy fuertes. Entonces es un placer para nosotros representar, llevar esa lucha y mantener la voz viva de esos que han quedado en la lucha y que ya no pueden decir lo que sienten. Bueno, sí, pues es bien interesante como reflexionar acerca de precisamente lo que ustedes logran observar pues desde ojos externos de lo que está sucediendo en México y en América Latina, relacionado como con las políticas globales y las políticas migratorias, represivas y el avance del proyecto neoliberal en el México, en el mundo y en América Latina, y que principalmente, como siempre y en todos los tiempos, pues azota a las clases más vulnerables en todos los países. Y bueno, destacar la importancia que ha tenido y que siempre tendrá como fortaleza la cultura, la música, el arte dentro de una sociedad, ¿no? Como esta forma de resistencia que no puede ser destruida, ¿no? Y que pues a través de todas estas expresiones culturales logra tener un eco siempre en todo el mundo, como lo mencionan muchos compañeros. En este tiempo, si estamos hablando de que la globalización de la era capitalista está en boga hoy en día, pues también la resistencia, ¿no? En esta frase que surge de si el mundo está globalizado, globalizaremos también la resistencia. Entonces, esta es como una pequeña muestra de que es cierto, de que todos estos proyectos autogestivos y autónomos que se gestan desde las comunidades más marginadas y desde la banda que está resistiendo desde el arte y la cultura, pues siempre darán frutos y siempre van a ser como la flor que florece en la grieta, ¿no? Entonces, ¡au! ¡Miau! Ajá, entonces, no, pues bien contentos de que nos compartan su experiencia y su caminar en, pues en esta la América, ¿no? Y en México también. Y pues no sé, ¿alguien quiere decir algo más? Y nos pueden platicar un poco acerca de cómo se conocieron, cómo se juntaron, de qué hablan sus canciones. Bueno, yo conocí a Nico y a Saya, ellos estaban de visita por Bogotá y ahí hicimos contacto y desde ese entonces venimos trabajando. Por medio de Saya hablamos de Neckman. Ya se dio la oportunidad que él estuvo allá. Y nada, pues así fue como el andar, ¿no? Siempre intentamos como crear familia. E independientemente de que somos artistas, como que la prioridad es cómo nos comportamos como personas, ¿no? Entonces ahí hemos estado y es lo que ha hecho que podamos hoy en día estar acá. Yo creo que en vez de nosotros haber elegido esta vida nos eligió desde que empezamos a hacer, a andar las calles, a caminar. Entonces, en la resistencia, en la lucha, en el arte, todas las caras que estamos puestas al mismo enemigo nos vamos encontrando poco a poco en el nivel de conciencia que cada uno tiene de lo que va haciendo. Y eso es lo que nos ha unido y el día de hoy hacemos parte de una red gigante de la cual hacemos parte, de millones de crews, de millones de voces, de personas que con pinturas, con música, con poesía, siguen transformando territorios y mostrando que el arte para el pueblo y el arte del pueblo sigue vivo y sigue estando en pie de lucha. Bueno, mis letras hablan de la vida, de mi vida, de todo lo que he vivido, de la resiliencia, de las ganas de vivir, porque un día estuve muerta, entonces quise gritarle al mundo que hay muchas cosas por las cuales seguir vivos, ¿no? Entonces, de eso hablan un poco mis letras. También soy feminista, ya lo dije, entonces mis letras están enfocadas a esa resistencia a las mujeres, a esa voz de las que no hablan, de las que silencian, de las que ya no están. También, por ejemplo, hacemos canciones con mi grupa de resignificar las cosas que tanto nos han hecho daño, ¿no? Como la palabra puta, por ejemplo. Tenemos canciones que hablan de eso, ¿no? De que todas somos puta por sospecha, de callejeras, porque estamos en la calle o pintando un grafiti o rapeando en la esquina, entonces la gente te grita cosas como, hey, vaya para la casa a lavar o a planchar o... Sí, entonces también convertimos esa calle en nuestra expresión, en nuestra plataforma educativa, ¿no? Entonces también plasmamos letras como esas, de toda la energía ancestral que tenemos nosotras las mujeres, de la conexión a la luna, de nuestra sangre, y canciones como Brujas, por ejemplo, también, o también tengo una canción que llama Femigangsta, ya que habla ya como de no nos aguantamos más, todos los días nos violan, todos los días nos matan, y el Estado nunca hace nada, ¿no? Nadie hace nada, entonces canciones como esas, ¿no? Que también son un poco fuertes, bueno, un poco de diversidad también del sistema capitalista, de lo que pienso, si tengo rabia un día, bueno, de un poco de eso hablan mis letras, pero más que todo siendo y haciendo una propuesta positiva para parir un mundo nuevo, creo yo. Bueno, yo quiero preguntarle un poquito a Saya. Me resulta siempre, y aquí en México, y especialmente como a lo mejor en los sectores que estamos un poquito cercanos a esta problemática de la violencia contra las mujeres. En este caso, México es uno de los principales o de los primeros países en Latinoamérica con mayor número de feminicidios. Estamos hablando que en México se cometen al día aproximadamente 5 feminicidios. Entonces entra dentro de los primeros 3 lugares de violencia contra las mujeres en el mundo, ya registrado por varios organismos internacionales. Entonces me parece bien interesante y me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de lo que ya platicábamos la otra noche del proyecto que tienen de escuela popular o de escuela para mujeres, ¿no? Porque es bien interesante conocer cómo todos estos procesos autónomos que nos invitan como a resignificar el feminismo, a reencontrarnos y a compartir experiencias y formas de vida, y que esto también va creando caminos que nos ayudan pues a superar de alguna forma todas estas vivencias que todas hemos vivido en algún momento, algún familiar o alguna amiga, y que nos invitan también justamente a retomar la resiliencia como una fuerza bien poderosa para seguir generando cosas constructivas a pesar de las adversidades. Entonces, platícanos un poquito acerca de este proyecto, de esta escuelita que tienen allá en Colombia, porfa. Bueno, todo se dio porque como a finales del 2012, una compañera que se llama Doni Agua y yo éramos parte de un colectivo, de un parche que se llama Hijos de la Calle en Cali. Era un parche donde promovía bastante pues lo cultural, organizábamos eventos y veíamos también que poca era la participación de las mujeres, ¿no? Entonces empezamos como a motivar a las otras chicas que llegaban al evento a que un día nos parcháramos para hacer algo nosotras. Y ese día se dio donde nos convocamos y dijimos, vamos a hacer un evento entre nosotras, ¿no? Que yo tengo 50 lucas, ¿no? Que yo tengo 20, ¿no? Que yo tengo 10. Con eso alquilamos un sonido y convocamos al evento, y el evento fue masivo. O sea, asistieron más de 500 personas y hubieron muchas colectivas de mujeres que nos apoyaron. Unas bailaban, otras hacían circo, otras rapeaban, otras grafiteaban, etcétera. Era una diversidad muy bacana y eso nos hizo juntar alrededor de eso, ¿no? De Zoila, ¿no? De Zoila que quiero ser, de ser mujer, de esa diversidad que también nos compone. Entonces, de ahí para allá empezamos como a enfocarnos, no solamente en nuestra carrera artística, porque muchas eran grafiteras, otras eran bigger, otras hacían performance, las que rapeábamos, sino también a que eso cada vez más llegara a otras mujeres, ¿no? Porque creemos que a través del arte podemos generar un cambio esencial, social. Entonces, pues desde ahí fuimos a los barrios, empezamos como con diversos proyectos, desde la autogestión también, a caer a los barrios y a convocar mujeres para hacer talleres de rap. Y tuvimos varios procesos, uno que se llamó Tejiendo Sueños, otro que se llamó Útera de la Memoria, que ninguna mujer se sienta sola. Y de ahí empezamos a decir, no, aquí en Cali, en la ciudad, hace falta una escuela de género, una escuela feminista, ¿no? Y desde ahí pues ya como con las herramientas que ya teníamos y empezamos a tocar puertas de organizaciones pues que ya tenían como su casa y todo eso para que nos dejaran hacer los talleres ahí y así hemos empezado. Ya llevamos 4 ciclos de este Cunaluna, Universidad Libertaria, que es educación autónoma, o sea, tu saber es importante acá. Creemos en la importancia de reunirnos entre mujeres para sanarnos, para expresarnos, para conocernos, para compartir y hacer talleres, laboratorias y etcétera. Y desde ahí Cunaluna pues ha llegado a un montón de mujeres en la ciudad y a otras ciudades ya en Colombia. Y entonces pues ahí vamos desde estos ejes que les compartía, pues, que son desde todo lo que podemos hacer, todo lo que tú sabes es importante para todas. Y creemos en la sororidad también, ¿no? En que si tú estás bien, yo también. Y que eso hace parte como de la red que debemos tejer entre mujeres. Entonces, pues ahí vamos apostando 100% a esa idea de juntarnos cada vez más. Hay espacios, obviamente, donde los chicos pueden estar, hay talleres donde no, hacemos talleres que son bien íntimos, donde creemos que es necesario solamente que compartamos entre nosotras las mujeres, pero el espacio no está cerrado. De hecho, existen chicos gays, asisten chicos gays, mujeres trans, mujeres afro, jóvenes, viejas, de todo. Y pues ahí estamos, ¿no? Como compartiendo. Y nuestro pilar importante es el hip hop, ¿no? A través del arte y del rap y el graffiti, pues que son como los elementos más fuertes que hemos venido llevando, compartir a toda la sociedad. Esa es la idea, transformación social. Muchas gracias, pues qué interesante el proyecto de los compas. Y bueno, vamos a presentar una rola, es De Arriba Para Abajo. ¿Nos puedes hablar un poco de qué se trata esta rola y presentarla, por favor? Y esa rola, al igual que la anterior, viene en un proyecto que tuve la oportunidad de grabar en Bogotá cuando estuve ahí grabado en el gueto escondido. Y el video de esa rola lo hicimos aquí en San Cristóbal, es hecho por una banda de acá que se llama Zapata Batik. Y la rola se llama De Arriba Para Abajo, la instrumental es de Nukakma Producciones. Dónde quiero estar, dónde ir, si confiar, dónde puedo parar. Elegir resistir, cortar a la instrumental. Estamos dejando en la calle kilos de subliminal. Sin tomar fotografía, ya que alguien las espía. No es que estoy huyendo, pero no creo en policías ni garantías, la calle es mía. Recuerdo aquellas voces, muchas veces me decían: poder y autoridad ante todos los demonios. Fuerza a los hermanos, bendición en el camino. Pónganle empeño, guíen el sueño, cuiden los niños. Un clap, un rap, pueden cambiar el destino. Yo estoy contando las historias de la calle, todos los días haciendo lo que se puede. Siempre pensando en hacer lo que se debe, como en el juego superando cada level. Sobre beats clásicos, ese es mi método, estoy en México. Llego a los barrios, busco gente con estilo y con rap trágico. Ando en el tráfico con discos físicos. Hago dinero que lo cambio por los bienes básicos y luego viajo. Conozco gente que hago hermanos, con otros no encajo y así trabajo. Con rap de arriba para abajo, carajo. Con rap de arriba para abajo. Así es, una vez más de las calles del distrito. Netman Guerrero poniendo el rap en la calle. Thank you. Pues ya estamos de regreso acá en este programa La Poporrosita, de todos los lunes de 8 a 10 de la noche. Estamos platicando con unos compas que vienen de Colombia y un compa que viene de la Ciudad de México, que hacen hip hop. Nos están presentando su proyecto musical y sus canciones, y así como sus sentires, el contexto de dónde vienen y muchas otras cosas que vamos a estar compartiendo enseguida, en este mismo momento, con todas y con todos ustedes. Recuerden que están escuchando la frecuencia libre 99.1 FM acá en San Cristóbal de las Casas, en el barrio de Jovel, en el Valle de Jovel. Y también, pues, un saludo a todas y a todos los que nos retransmiten en la Ciudad de México. Un saludo a Radio Zapote y a todos los medios libres de comunicación, libres, autónomos o como se llamen. Y continuamos con esta entrevista. Les decía que nos platicaran un poco acerca del de qué contexto vienen y por qué tomaron la decisión de dedicarse al hip hop. Yo, el contexto así donde crecí no es tan barrio, tan gueto. Más bien las dificultades terminan siendo más sobre cosas que impone ya el Estado, cosas sistematizadas, como el rebusque del arriendo, el rebusque de la comida, como todo lo normal, ¿no? A partir de eso, como que tanta injusticia, viéndola como en mi mamá, en tantos procesos y empresas que lo único que hacen es como explotar la mano obrera, pues siempre como que mi línea ha sido esa, ¿no? Como intentar ser esa voz de la mano obrera, del campesino que está ahí también sembrando, creciendo, ¿no? Y ya el colectivo, pues hacemos de todo un poco, ¿no? Hay gente que hace camisetas, gente que se dedica a la impresión de CDs, carátulas, y así como que transmitimos el mensaje, ¿no? Dependiendo de lo que se quiera como plasmar, apoyando distintas luchas, como entendiendo que independientemente que no nos toquen o nos afecte la lucha, como que apoyamos todas, ¿no? Sabiendo que como que cada lucha trae su bien común. Entonces es como eso. Es ese sentimiento. Sí. Y vuela el pensamiento, sigue creciendo como el viento. Vamos resurgiendo del infierno, Cali, Colombia, donde se camina siempre un nuevo acento, buscando cada día un fundamento, guerreando por vivir y por el alimento, creciendo siempre con lo que se lleva dentro, los aprendizajes de la madre, los hermanos, la familia, porque en la calle también hay una pandilla, gente con arte que camina y que camina con la frente adelante, pa' adelante siempre va. Vamos haciendo grafitis y rap y marcando tags en la avenida para mostrar que no, esto no acaba, una lucha con resistencia y mucha violencia, pero también mucha conciencia, si se consiste en ser fuerte, amando la vida sin temerle a la muerte. Ajá. Sisas. Ey, sí, no, pues allá en Cali es una ciudad muy peligrosa, la cual a los jóvenes siempre están expuestos a ser parte de la drogadicción, de hacer parte de alguna pandilla, de alguna banda, de tener una moto, una pistola y ya con eso una otra forma marcar un destino. Entonces, digamos que mi historia y la historia de muchos compas es muy parecida, es vivir en la violencia y darse cuenta que hay algo más allá, encontrar una solución en el arte, en expresarte, en poder plasmar tus pensamientos, tus ideas. Y así eso ha sido un paso para muchos. Entonces nos ha tocado elegir y en esa elección que hemos hecho, hemos decidido siempre hacerlo por ese lado. Y el rap nos ha llevado a la educación nos ha llevado a la organización nos ha llevado a entender que como jóvenes, como artistas, debemos tener una postura política frente a la realidad y frente a la sociedad, que no podemos estar callados frente a las injusticias que tenemos que estar siempre denunciando, no como una obligación, sino como un deber de alguien que tiene un pensamiento y que puede plasmarlo. Muchos están trabajando, muchos están solo teniendo tiempo para mantener a su hijo, o muchos tienen una discapacidad o una enfermedad que solo los mantiene en un hospital o ahí, muchos están en la cárcel. Entonces, tener el placer y tener el poder de plasmar tus pensamientos, tener ideas, viajar, compartirlo con gente, compartirlo en videos, en música, siempre creemos que es importante que eso le importe también a la gente y que la gente lo sienta, porque de una u otra forma somos de ellos y las experiencias que salen son de la gente. Pero más allá de las canciones, las acciones que podamos tomar con nuestro pensamiento, nuestras manos, nuestra lucha. Por ejemplo, en Cali tenemos una organización que es Conciencia Hip Hop y está siempre pensándose en generar educación a la misma gente para que la gente genere sus procesos. Hace poco salimos de un diplomado de gestión cultural enfocado en los saberes de la calle, y eso ha servido para la unión de muchos malabaristas, fotógrafos, gente del graffiti, raperos, productores. Y desde ahí venimos trabajando y haciendo que crezca la lucha, que crezca el pensamiento, y mirando que aunque haya violencia, que aunque el narcotráfico sea grande, que la corrupción sea grande, que el paramilitarismo se esté tomando cada vez más todo, que los medios de comunicación se cierren, que no haya un buen sistema de salud, que la educación esté cada vez más podrida, que todo eso esté pasando, pues construir desde nuestras manos nuestra autogestión, nuestra educación, nuestra autoeducación y toda la autonomía que podemos tener de nosotros mismos, y asimismo gestar algo diferente y servir de ejemplo tanto para nuestra familia como para la gente que viene en camino, que es posible crecer en comunidad y seguir luchando. Bueno, el rap llegó a mí porque yo no soy propiamente de Cali, sino que soy de un pueblo cerca, como a 20 minutos, que se llama Candelaria, pero propiamente de Villa Gorgona, donde vive mi familia, que ahí fue donde, al lado de mi casa, se pasó a vivir un man que mantenía colocando rap. Y mi papá un día me dijo que le dijera al vecino que le bajara un poquito. Y ese día me quedé hablando con él y me mostró un poco de canciones. Y él también rapeaba y contaba problemáticas del barrio que me hicieron sentir identificada, ¿no? Como que habían matado a un amigo de la cuadra, que en Villa Gorgona no había agua. Y todo eso como que, también se me hizo fácil escribir, ¿no? Como que fue algo que con lo que siempre me he sentido conectada, y es la escritura. Y desde ahí como que un día le mostré lo que yo había escrito y él me motivó como que no, hágale, que usted, bacano, tan, le gustó también. Y desde ahí con una amiguita de la cuadra empezamos a hacer rap, nos llamamos en ese entonces Determinación Insurgente. Y bueno, y pues así nació el rap en mí, ¿no? Como a mis 15 años, ese fue mi amor primaveral. Y de ahí para allá, pues el rap en mi vida ya llevamos 19 años. Sí, llevamos como 19 años en el rap. Y obviamente no solamente eso, ¿no? Porque también he tenido procesos en mi vida fuertes que me han llevado como a vivir otras cosas, pero igual de una u otra forma, aunque no haya estado cantando nada, siempre he estado escribiendo, y también siempre el rap ha estado a mí ahí dándome la fuerza, ¿no? La que necesitaba. También escribir, por ejemplo, escribir fue un proceso muy bonito para mí cuando un momento de rehabilitación, de volver a escribir con mi mano, el rap fue esa fortaleza, ¿no? Como que volver a utilizar la mano, hacer palitos, bolitas, pero pasar mis letras a otros cuadernos, ¿no? Eso también estuvo ahí siempre. Y bueno, pues a través de la vida siempre con el rap, eso fue lo que amé, siempre viví, aunque escuchaba otras músicas de mis amigos, de mis amigas, siempre yo era la rapera del parche. Siempre el rap fue lo que me conectó, ¿no? Y lo que me hizo ser. Y Y luego ya conocí la lucha de otra forma, porque mi proceso en Villa Gorgona, digamos, siempre estuvo atravesado por la violencia, por las armas, por las drogas, y me llevó a pasar procesos en mi vida. Por ejemplo, yo estuve en la cárcel, luego me pegaron un disparo, que fue lo que me hizo perder el brazo, estar en coma, morir para volver a nacer. Y todo eso como que me llevó a una transformación, que fue salir del pueblo para irme a vivir a Cali, ¿no? Y en Cali empecé a estudiar, estaba estudiando en un proceso que hicieron en Cali, que fue del movimiento hip hop con la academia, y eso fue un proceso muy bacano que se llamó folclore urbano con énfasis en hip hop. Y no fue que en la academia enseñaran a hacer hip hop para nada, sino que fue fortalecer como desde la academia los elementos de la cultura hip hop, ¿no? Entonces, bueno, empecé allá y allá me fui quedando, y ahí fue como nuestra juntanza con Nico RST, y pues desde ahí también venimos como camellando nuestro proceso, el I love you y todo lo demás, ¿no? Pero sobre todo siendo rap y siendo una misma, ¿no? Viviendo como también las relaciones desde otra forma, porque el amor romántico mata, y eso es algo que tenemos que tener claro, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Y es aprender a llevar una relación diferente desde el desapego y desde el amor propio más que nada. Entonces, digamos que eso, ¿no? El rap, el feminismo, la lucha, la transformación. Y todo desde el amor, ¿no? Desde el amor a sí mismo y desde el amor a la comunidad, a la gente, ¿no? El amor universal. Yo el contexto en el cual conocí el rap fue el graffiti. Yo empecé haciendo graffiti y hacía graffiti por vandalismo, y luego ya conocí el rap y me involucré a la producción, a escribir, y de ahí desde el 2002 hasta la fecha que he estado grabando, haciendo discos, haciendo videos. He tenido la oportunidad de conocer gente y de conocer lugares, y el vandalismo pues convertirlo también en música e ir haciendo el vandalismo de otra forma. Vámonos a un corte musical y vamos a escuchar ahora esta canción titulada Comunicado del Bojotes. ¿Nos puedes comentar de qué se trata esta rolita? Bueno, esa canción fue escrita porque llegó una fundación a Bogotá, y la fundación después se volvió un partido político y terminó siendo un candidato del partido que más muertos ha dejado en Colombia, y decidí hacerle la canción demostrando que el hip hop es otra cosa y no es algo que pueda comprar así fácilmente, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a escucharla y regresamos. No le cambie, estás escuchando La Popó Rosita. Pues eso es lo importante, ¿no? En realidad, que el tema es serio. Bueno, pues si hay que dar un mensaje, pues bótelo, ¿no? Yo ya estoy grabando. ¿Vamos a hacerlo? Pues yo te tal. Pero ponga a grabar, ¿no? Sí. Eso. Ajá. No se trata de envidia. Se trata de principios y conceptos de familia. Porque sabemos que el hip hop es una herramienta de construcción barrial. Por eso nos duele, y hoy estamos acá, también poniendo nuestra voz popular. Tener afán desesperado por mostrar lo que has creado, no te hace inventor, es pretencioso de tus actos, ya que el hip hop no expresa halagos y contratos. Es la pieza clave para secar el llanto urbano, y también hemos firmado por grabar, cantar, mezclar, pero nos educamos para poder diferenciar. Mi carrera artística con proceso social, en una canto grabo, freestyleo, gano dinero, a festivales llego con calcas y cis buenos, en la otra mantengo serio, es la que más quiero. Cuando piso el territorio, las huevas hacen de acero. Siento que me muero, en sus ojos se ve el reflejo. Al escuchar una madre gritando en desespero, solo lo mataron diciendo era guerrillero. Entonces, ¿cuál es el juego? Hijo produce paz, políticos produce miedo. La historia de este gobierno, partidos políticos callando voz del pueblo. Ahora tú parte de esto, no válido el pretexto. Reconozco tu proceso y lo he invertido en esto. Con dinero petrolero quieres comprar movimiento. Y aquí todos nos movemos desde tempranito con sentimientos de obrero. Sabemos lo difícil que es tener el plato lleno. La herida que produce un bolillo tras un inecto. El vacío que deja educación sin un proceso. Que se machucan dedos para construir lo que queremos. ¿Y qué es lo que queremos? No hablo de prensados ni viajes al extranjero. Ni apoyo para conciertos ni freestyles debatiendo. No brindar ayuda a cambio de tener sueldo. No te pongas mis zapatos si no conoces mi sueño. Queremos respeto y dignidad para los pueblos. Igualdad de condiciones desde el viejo hasta el pequeño. No más persecución para alumnos y maestros. Ni semillas infectadas importadas por decreto. Que la educación no sea un deber sin un derecho. No a la minería, ya votamos por eso. Como nos duele ñero ver a lo nuestro enfermo. Y el sistema de salud y se pide el turno primero. ¿Y quién piensa en los presos? La mitad son inocentes. Por ello el hacinamiento, el Kiko me enseñó esto. A ser respetuoso cuando escribo en el cuaderno. Que quede claro esto, no entiendo el movimiento. Si queremos lo mismo, porque un partido asesino. No más falsos positivos, ni expropiación de tierra. Entendamos que el Kipo no representa una bandera. Es la clase baja en una sola voz protesta. En una sola voz de fuerza, de lucha. Así que mucho respeto para todos los movimientos sociales. En algún momento cambiaremos las dinámicas para poder hacer valer nuestros derechos. Al movimiento estudiantil chileno, al bloque Hip Hop, son ejemplo allá en Perú. A toda la gente de Quito y Barra en Ecuador. Al premio Papero acá en mi país, en Pasto. A todos los guerreros de esa ciudad que me acoge y me ha brindado mucho, Cali. A Dago y Cajamarca, sos ejemplo hermano. Insurrectos ocupa el movimiento Soacha. En Medellín a la Universidad de Antioquia y Nacional. En Santa Marta a todos nuestros indígenas de la sierra. Y Bogotá a todos los que siempre han camellado bajo los principios del hip hop. Constructores de sueños, porque son lo que somos en realidad. Una herramienta de construcción, no de manoseo ni de corrupción. ¿Sí o qué? Epa, sí, epa, esa es la. ¿Sale la cámara, no, Nero? Sí, se ve, lo ves. I take pleasure in introducing to you Warren and Drew, Oldville's favorite living. The imitations produced in this record are made by the human voice alone. Pues estamos de regreso en este programa llamado La Poporrosita, como todos los lunes de 8 a 10. Estamos platicando con unos compañeros que han elegido el hip hop como forma de vida, de resistencia. Y escuchábamos una canción que se titulaba El Comunicado. Y nos estaban diciendo que había un proyecto por ahí pagado, que era de un partido así súper gacho. Y acá atrás de la canción pues estábamos platicando cosas bien interesantes. ¿Eso nos puedes compartir con la banda? Sí, fue como que el rapero que consiguió dinero por medio de la fundación. Después la fundación la alió a un partido político. Y después consiguió artistas hip hoppers, les pagó por sus presentaciones y pedía que votaran por él, ¿no? Y nada, pues la canción quiso mostrarle como al que estaba despistado, como en realidad como veíamos al hip hop y las luchas que en realidad había que apoyar, ¿no? Ahí acababa de llegar también de un lugar que se llama Mocoa y el lugar fue destruido por una avalancha. El río acabó con toda la ciudad y acaba de venir de allá también ayudando como a la reconstrucción del pueblo. Y entonces también fue por eso así como nombrando todo lo que sucedía alrededor mientras nos estaban ahí vendiendo como algo que no era, ¿no? Y nada, esa es como la experiencia y la canción. Es que el contexto que estamos viviendo ahora, los y las mexicanas, pues está muy, muy pegado a eso, ¿no? De que mucha banda, pues, a lo mejor no está buscando financiación o bueno, para sus proyectos. Y bueno, pues siempre se topan a veces con organizaciones o partidos políticos o etcétera, etcétera, que pueden estar así medios gachos y bueno, pues que después se dan cuenta y bueno, tienen que recapitular el rumbo de la autogestión y de la autonomía. Ese siempre va a ser un tema como entre mucha banda que hace y se dedica a la onda artística, pues porque pues en realidad entre nosotras y nosotros pues es muy... o no tenemos mucho varo, o pues sí, de boca en boca se va haciendo grande el proyecto, pero así un financiamiento así choncho, pues no tenemos. Lo hacemos a través de la del como una onda hormiga, ¿no? Le compramos el disco, compartimos pues sus podcasts y todo este rollo. Bueno, en toda la onda pues estamos igual, ¿no? Estamos tratando de sobrevivir a este pinche mundo capitalista. Y por acá pues tenemos al Decadence también acá de invitado, que no ha hablado mucho, pero que ahora puede ser una parte importante de su incursión en este programa. ¿Tú cómo ves esta onda así acerca de los financiamientos y la onda artista? Hola, pues en realidad sí veo un poco truqueado como todas las ondas de según cómo apoyar proyectos como de calle, ¿no? Y estas cosas como los proyectos para pintar colonias, no sé, a invitar a gente que hace graffiti y todo ese pedo, pero tenerlos como condicionados a tener que pintar como temáticas así, no sé, que no transgredan así como un poco de crítica social ni nada, no aceptan esto de algo de eso, ¿no? Igual está bien, pero sí considero de que como que es una libertad truqueada, ¿no? Ajá. Entonces, pues, sí, no sé, yo considero que hay que estar como pendiente de lo que estamos haciendo y todo este pedo, porque sí, podemos dar un pasito nada más así falso y ya con eso nos podemos joder en todo lo que estamos creando, ¿no? Sí, pues es bien interesante porque precisamente yo creo que el arte contestatario o el arte politizado hoy en día en México y en todos los países y en todos los tiempos ha sido siempre una amenaza, porque siempre se manifiesta en contra de las injusticias, cuestionando pues los orígenes y las bases del poder desde donde se detenta. Entonces, pues el Estado como agente represor y como agente pues que siempre va a detentar el poder y el control sobre la población civil, pues claro que siempre va a buscar las formas y los mecanismos de disolver o de pues de neutralizar la protesta y el descontento social. Y creo que una de las formas que ha sido bien acertada y que pues han logrado canalizar muchas veces y pues apagar insurrecciones, protestas, descontento popular, ha sido la cooptación precisamente de estos elementos o de esta banda que piensa y que tiene una influencia política también en las personas. Entonces, o una de dos, o los cooptamos o los destruimos, ¿no? Y si no son cooptables, pues los reprimimos. Entonces, pues esa siempre es como la propuesta y la invitación a que la banda siempre sea crítica en los proyectos con los que va a colaborar en todo tiempo y que siempre también sea consciente del contexto y de lo que está detrás de estas propuestas institucionales, ¿no? Porque pues el Estado nunca va a ser amigo de los oprimidos y esa ha sido la lección histórica que pues que no tenemos que olvidar siempre, ¿no? Todo lo que hagamos siempre tenemos pues a nuestros ancestros, a nuestras ancestras y a la gente que ha luchado y ha resistido antes que nosotros. Entonces el mantener la memoria viva es parte de ese proceso también, el darse cuenta y el estar alertas y en guardia ante estas realidades, creo yo. Thank you. Sí. Bueno, digamos que frente a esa situación, yo tengo una claridad de lo que yo pueda hacer y de cómo yo pueda entender la situación. Pero muchas veces no juzgo la situación de aquellos panas que en su tiempo caen en lo que caen. Porque digamos que frente a esa campaña que estaba haciendo el sujeto que está hablando ahora, el Bojotes, yo tengo panas que grabaron canciones, cosas, pero que lo hicieron netamente por sacarse un dinero ahí, tata, y que siguieron su camino, que tampoco están comprometidos con algún movimiento, con algún parche, y que por hacer eso, pues yo no les voy a dejar de dar la mano, ni los voy a juzgar, sino que camino, pero yo no me unto de lo que están y busco crear desde otras posiciones. Entonces eso, digamos, como que por un lado, que yo tengo claro, un amigo me lo dejó un día, él decidió hacer otra música y empezar a hacer otra música comercial, y él andaba conmigo y nos levantábamos desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la mañana rapeando, andando las calles, haciendo música. Y después de que él hace eso, él un día me pregunta si por el hecho de él empezar a hacer eso yo voy a dejar de darle la mano, voy a dejar de ser amigo de él. ¿Sí me entendés? Y yo me doy cuenta que independientemente de lo que él haya decidido, pues él era mi pana, así pilla. Entonces, así, eso me enseñó así a tener cierto respeto para no estar en líos con eso. Y ya en lo personal, yo sí, pues todo lo busco hacer desde lo independiente, pero sí entiendo que hay que tener aliados en todo lado. Y que siempre en todas las luchas se ha demostrado que había una persona luchando en la calle, como había una persona haciendo una alimentación, como hacía una persona peleando desde las leyes en algún lugar, como habían muchas personas desde diferentes posiciones que pueden hacer algo por la lucha y aportar. Entonces, cuando son cosas que pueden beneficiar a la gente, que se hagan, ¿sí me entendés? Si a través del Estado yo puedo conseguir unos espacios para poder hacer congregación de jóvenes y no cambiar el discurso ni hacer nada, sino seguir en lo que somos, pero aprovechar espacios que normalmente no se le abren a un joven en la cultura, pues yo lo podría aprovechar. Si puedo aprovechar el Teatro del Pueblo para hacer una presentación de hip hop que no se puede hacer en muchos lugares, si lo puedo lograr, también lo hago sin necesidad de vender propiamente lo que hacemos, la intención de lo que vivimos y nuestros procesos. Ya involucrar al Estado en los procesos que uno haga, si yo estoy totalmente en desacuerdo por lo que tú acabas de decir, el Estado puede tener una estructura muy bonita, pero en su práctica todos sabemos que está totalmente podrida por todo lado, y que ligar un proceso de uno a esa inmundicia, pues prácticamente es, como decía el socio ahorita, cagarse en lo que uno trabaja y prácticamente dejar todo lo que uno ha hecho a un lado. Entonces, por ese lado sí, no estoy de acuerdo, pero como te digo, respeto lo que haga cada cual sin que nos empiece a afectar y a hacer daño. La lucha yo creo que está en pie y que cada uno toma una postura, y que nuestra postura ha sido defender la cultura, defender el arte, defender la memoria, y desde ahí estamos parados. Y los que quieran hacer otra vuelta, los que quieran hacer música para sonar, música para hablar del consumismo, de la droga, que lo hagan, ¿sí me entendés? Pero nosotros seguimos en nuestra línea, y en algún momento cada quien, el tiempo dirá qué va a pasar con lo que hace. Bueno, yo recuerdo una vez que nos invitaron a un evento, ¿no? Y que llamaba mucho la atención porque era un evento de la legalización, ¿no? Y pues fuimos para allá muy motivados. Cuando nos encontramos allá en la tarima, había un cartel gigante de un político, y obviamente el man sí estaba promoviendo la legalización, pero era algo totalmente diferente a lo que nos habían planteado. Y pues obviamente decidimos allá, al ver el cartel, no subirnos a rapear a ese escenario. Y pues sí nos quedamos ahí como observando, analizando y parchados, que bueno, parchados en Colombia es estar reunidos con los amigos. Pues bueno, eso, ¿no? Como disfrutar ahí del momento también. Pero acciones como esas, una se encuentra totalmente en la escena de gente que te ofrece dinero para hacer publicidad, ¿no? Y pues uno decide en su momento si lo hace o no lo hace. Yo hasta ahora pues no lo he hecho. También tengo amigas que ahorita una amiga se está lanzando a la alcaldía y ella en su momento cuando y antes de ser concejal me decía que quería que yo le rapeara su jingle pues de la política y yo le dije no amiga, pues no, hasta allá tampoco, porque yo de hecho yo no voto, ¿no? No creo en la democracia del país. Aunque la última vez pues un sujeto que se lanzó para la presidencia, pues como que era la opción para ver si las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Y pues ejercí mi derecho al voto, pero pues uno igual también se enfrenta a esa realidad de que te dicen que tu voto vale, pero en realidad eso ya es algo que ya está hecho, comprado, ¿no? Bueno, ese es otro tema. Pero en fin, digamos que casi todo el tiempo nos estamos enfrentando a eso, ¿no? Como que, si tienes yo no sé cuántos likes, pues también te llega el productor de que venga, yo muevo a tal reggaetonero, y pues si usted quiere también puede acceder a eso, ¿no? ¿No? Entonces, digamos que uno tiene que tomar decisiones en la vida, ¿no? Como que yo creo que ya estamos muy grandecitos y uno sabe dónde está parado, ¿no? Como que sí, oiga, no, mi arte no lo hago por hacerme famosa, ¿no? Como que uno también tiene muy en cuenta eso. Si en el camino eso pasara, pues bueno, no me voy a negar, pero siendo lo que soy, ¿no? Como que ya sabemos cuál es nuestro objetivo y eso es lo importante también, de que la gente que empiece a rapear también sea consciente, aunque también sé que su conciencia lo hará en cualquier momento al enfrentarse a la vida. Sí, aquí como comentan los compañeros, igual acá desde hace tiempo nuestros proyectos han sido sustentados de manera independiente por nuestras marcas o marcas nacionales que nos apoyan. Un saludo ahí para toda esa gente, Empírico, Hard Life y toda la banda que apoya los proyectos independientes. Y ahí las causas, el Decadence y toda la gente que apoya los discos, los videos, y las marcas, que es así como hemos podido viajar y seguir haciendo nuestra música. Pues sí, pues es bien interesante esta reflexión que se hace en torno a pues estos caminos a donde te lleva el arte y la cultura dentro de pues los sistemas políticos nacionales y globales en este contexto tan difícil que vivimos. Es interesante lo que menciona, por ejemplo, el Companico acerca de pues la banda que ha decidido pues aprovechar los proyectos económicos estatistas, pues siempre que se vea como que de alguna forma va a aportar algo positivo, ¿no? Y que no se está apoyando tampoco a lo mejor una idea pues que queda fuera a lo mejor de tu ética como artista, como persona. Eso es bien interesante y es cierto. El otro día también platicaba con un compa acerca de, por ejemplo, en este caso, en el Cerezo número 5 aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, hay unos compañeros presos políticos que llevan 115 días en huelga de hambre. Bueno, la familia y diversos organismos internacionales y de derechos humanos se han manifestado en México y en otras partes del mundo para dar solución a este problema, porque la salud de nuestros compañeros pues está en riesgo, y precisamente alrededor de esto hablábamos de la importancia también de los compañeros, por ejemplo, que deciden estudiar leyes y que tanto hacen falta ahora, por ejemplo, en la defensa de los derechos humanos en estos casos. Entonces, pues eso, ¿no? Que también existen trincheras dentro de, o grietas dentro del sistema, que es necesario enfrentar, o desde donde también se puede combatir, y que pues no hay que desacreditarlas tampoco, porque cuando tenemos clara una causa o nuestra posición o el lado en el que estamos, pues podemos aportar desde donde estemos si somos reales, ¿no? Entonces, pues esa es la reflexión. Pues qué bonitas reflexiones esta noche aquí en este programa de La Poporrosita. Vámonos con un corte musical. ¿Nos presentas tu rolita, por favor, por ahí? Yes. Mi rolita. Bueno, hace un tiempo tuve la oportunidad de visitar un país muy hermoso que es El Salvador. Ahí estuvimos porque estoy aliado con un profesor llamado Camilo Pinilla, el cual está realizando una investigación doctoral sobre la calle y cómo se aprende en la calle y cómo los jóvenes pueden prácticamente desde la calle ser alguien en la vida, cómo puede una persona vivir la calle y de una u otra forma no morir, sino que estar, bueno, trabajando, haciendo algo por la sociedad y construyendo. Entonces tuve la oportunidad de estar allá para conocer el pueblo, para caminar. Decidí escribir una canción inspirada en todo lo que veía en este lugar, todo lo que me hacía sentir, y quise gritarle al mundo que había allá nuestra patria grande y que no somos patio trasero de nadie. Por eso saqué esta canción y invitados todos a que la escuchen y sigan las redes. Nico RST, y ahí hay más música, más resistencia, más amor por el arte. No soy un clon, abro la mente, el cuerpo, el son de la calle, un instrumento creador. Afro indígena del sur, surcando el cielo azul, donde la lucha es virtud. Mi bus busca su crew, me uno como organismo al ritmo, como enfermedad sin signos, historias del libro, un tag pinto con sangre roja, no vino tinto. Tírame un beatbox egipcio y como maya profético brinco, digno, dame cinco y destapa el litro. Improviso con nitrógeno, por genocidios no brindo. Respeto al campesino que resiste al asesino como Cristo. Pienso, rapeo y existo. Mi cuerpo de los 90, mi alma 90 siglos. Colombia, mi raciocinio, no solo coca por kilo. Ojos tienen registro, un privilegio indio, con la mente podrida y el pensamiento limpio. Abya Yala es nuestra patria grande, no somos patio trasero de nadie. Abya Yala es nuestra patria grande, no somos patio trasero de nadie. Abya Yala es nuestra patria grande, no somos patio trasero de nadie. Abya Yala es nuestra patria grande, no somos patio trasero de nadie. Camino con sigilo entre rimas y estilos, si lo sientes estilo primo, orgulloso de ser latino. Clandestino, disparo y atino, caminando al filo de niño al escenario, rompiendo desde pupilo, con pupilas abiertas, cual herida fresca, como semilla en huerta, como barrio sin puertas, contra la puerca, autoridad protesta. Parece grotesca, pero más grotesca y descarada su burguesa violencia. Soy un enfermo mental, solo me calma el rap, mi familia, mi planta y mi oportunidad de progresar. Rico el pobre y pobre el rico, que desprecia a Nico. Antes de ser un obispo, prefiero ser un mendigo. No me arrodillo ni humillo ante ningún dolarillo. Si es por eso sencillo de monedas, crearé un castillo. Rapeo, caen casquillos, ven a quitarme el brillo. Si caigo, me levanto con más fuerza en los colmillos. Mi pueblo torturado, el suelo desangrado, más privatizado. Veredas y caseríos abandonados, Dios nos ha olvidado. El diablo cortó su mano, ahora vive en nuestro corazón, un corazón sagrado. Nuestra patria grande, no somos patio trasero de nadie. Abya Yala es nuestra patria grande, no somos patio trasero de nadie. Abya Yala es nuestra patria grande, no somos patio trasero de nadie. Abya Yala es nuestra patria grande, no somos patio trasero de nadie. Abya Yala es nuestra patria grande, no somos patio trasero de nadie. Abya Yala es nuestra patria grande, no somos patio trasero de nadie. Abya Yala es nuestra patria grande, no somos patio trasero de nadie. Abya Yala es nuestra patria grande, no somos patio trasero de nadie. Pues ya estamos de regreso acá en La Poporrosita, 99.1 FM acá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, www.frecuencialibre.info, y en Facebook nos encuentran como La Poporrosita. En el archivo también, como La Poporrosita, ahí pueden escuchar otras emisiones que hemos hecho con pues mucha banda. Y bueno, vámonos a otra cancioncita para darle seguimiento a este proyecto musical de hip hop que nos están presentando nuestros compañeros y compañeras en esta noche. Se llama Retorno al Zipper y nos van a decir por MC Zaya de qué va esta rola, porfa. Bueno, esta canción Retorno al Zipper es hecha de un día que me alejé tanto de mí misma que no sé, me volví muy escéptica a todo, ¿no? Entonces, un día me encontré a un personaje en la calle, que era un personaje que habitaba la calle, y dijo mi nombre de pila y me dijo que yo no estaba sola, ¿no? Y en ese momento yo andaba sola por ahí, había salido de clases sin saber por qué. Y bueno, digamos que de ahí surgieron cosas en mí y que me hicieron retornar al Cypher, ¿no? Y esta es esta canción. Bueno, pues escuchamos Retorno al Cypher, al Zipper. Retorno al Cypher. Regresamos a la Poporrosita. En el nombre de tus pasos, desde este anochecer inhóspito, bailo en tus brazos. En el creo soy vivo, eterno, fiel y agradecido. Intrépida arrogancia se sienta y coge confianza. Actúa con desbalanza mientras que resta importancia. Y su efecto por efecto va desquiciando a ignorancia. La puerta abierta, la respuesta, la ficha perdida del rompecabezas. La inopia selectiva cuando no hay nada en la mesa. Estresa, va, regresa, coquetea con pobreza. Pero obtengo la riqueza porque a mi hipo me besa. Y cuando la tarde se hace tarde, hazte mi tu dama verde. El rap de caballero que embriagas con luz mi nombre. Retorno al principio del principio, en tiempo de juicio. Muéstrame el inicio, que en servicio de misión te daré mi sacrificio. El secreto está guardado, el pacto que firmé desde hace rato. Cuando el tacto de los dos nos unió por un impacto. De tiempo, de conocimiento, volando hay balbén del viento. Llévame al centro, dentro de mí en oración o fundamento, para conectarme a ti y ser red del universo. Ahora ata mis sentidos como un lazo, que en el nombre de tus pasos, desde este anochecer inhóspito, bailo en tus brazos. Una noche cualquiera, retorné a mi hogar, mi templo, retorné a mi tierra y me arrullé en el silencio que gritaba la oscuridad. Abrí mis alas rotas y me eché a volar, me eché a volar. Pues ya estamos de regreso en La Poporrosita y estamos ahora con las influencias musicales que marcaron de alguna manera la vida de nuestros invitados, invitadas, invitadas de esta noche. Y nos sugieren aquí una de Willy Colón, Tiempo para Matar. ¿Por qué? Yeah. Bueno, Tiempo para Matar es una canción que sonaba mucho en mi barrio. Yo soy de Cali, Colombia, la capital mundial de la salsa, donde la gente siempre tiene una calentura encima, donde siempre se está bailando, gritando, cantando, y también donde la calle es muy peligrosa, donde la influencia que tú tienes desde el estilo de tu ropa, de tu pensamiento, siempre está influenciado por,

Juan de Alejandro, dígame de las cosas cómo van caminando. Esperando el momento preciso y ahora es cuando es. Y ya tuve que el niño habló y todos saben que salió varón. Esperando el momento preciso y pregúntale ahora es cuando a su jefe, me dijo que si no metemos mano, en poco tiempo todos pereceremos. Esperando el momento preciso y ahora es cuando es. Es que no hay tiempo para ser indeciso. Dale, dale, dale, dale, dale, dale. Pues ya estamos de regreso en esto que se llama La Poporrosita. Bien a gusto, ya casi en los últimos minutos, pero importantes y bonitos. Entonces, pues estamos escuchando la influencia musical que ha marcado a nuestros compañeros, compañeras de esta noche que nos visitan. Y nos pidieron otra, aparte de esta de Willy Colón, una de Ariana Puello. Arriba los Buscavidas. ¿Y por qué les marcó o por qué ha trascendido esta canción en sus vidas? Bueno, yo escuché Ari como a finalcitos de los 90, como en los 98, 99, con su álbum Gancho Perfecto. Y esta canción era llamativa también porque a uno igual le toca rebuscársela en la calle, ¿no? Entonces una se siente identificada ahí. Pero también fue porque Ari fue una de las primeras mujeres que escuché cuando ni siquiera era tan asequible el internet. En ese tiempo, pues lo que llegaba era muy poco de música rap. Y Ari fue una de esas mujeres que pues logró trascender esa barrera de la distancia y pudo llegar a mis oídos. Entonces, esa influencia muy bacana, muy bonita, porque me he sentido identificada no solo con esta letra, sino con muchas más, y que es una rapera que sigue parada en su línea, que a pesar del tiempo sigue ahí dando muy buen rap, y bueno, seguimos escuchando a Ari ahí para rato. Sí, igual para mí el Gancho Perfecto en ese tiempo era un rap que marcaba porque casi no sonaba rap en español, sonaba más rap de Estados Unidos, y ese tema de los Buscavidas es un tema muy fuerte y muy bueno. Y luego pues rap Ari ahí con un rap ahí muy fuerte en todo ese disco. Yo tuve la oportunidad de verla ahí en el DF también. Fue de las primeras casi en venir ahí el rap en español, y sí, esa rola marca mucho también para mí, ahí el Gancho Perfecto, los Buscavidas. Por acá. ¿Qué tal? Sí, pues a mí es los Buscavidas de Ariana. Me ayudó en un momento, digamos, como de reflexión, igual, así buenos. Digamos, yo me llegó su música cuando estaba en la cárcel, había estado escuchando como música gangsta y otro tipo de música que era lo que llegaba normalmente como al barrio y ese pedo. Y alguien me pasó los temas de Ariana, igual, justamente esa temporada fue que escuché a Netman, y ya después, pues tiempo después, me salió conocerlo en la calle, este pedo, ¿no? Oh, bueno. Porque recordar es vivir, y bueno, creo que las rolas es algo que siempre nos marca de una manera muy, muy especial y muy chida. Vamos a escuchar entonces a Ariana Puello, Arriba los Buscavidas, y regresamos a La Poporrosita, no le cambien. Frecuencia Libre 99.1 FM. Sí. Arriba los Buscavidas.

calle es la movida, arriba los busca vidas. En la calle están los socios y los negocios. Lo primero es conseguir dinero. Para vivir hay que buscarse la vida. Así es la movida, arriba los busca vidas. Pues ya estamos de regreso acá en La Poporrosita y bueno, estaban hablando acá los compañeros acerca de la influencia musical que se gesta alrededor de, pues, de estos recuerdos, de estas rolas, de estas canciones. Y pues ya para finalizar el programa, pues vámonos así con mantele, con todo lo que da, la casa por la ventana, como dice acá la compañera, y vamos a escuchar una sesión de freestyle de parte de todos los compañeros que están acá presentes. Entonces, pues, les ponemos la base y empezamos. Es Nico RST haciendo music, man. Yo. Mi corazón es resistente y va latente porque venimos de una realidad potente donde quien se pierde y no comprende que cada día este mundo más lo venden y que perdido va ese camino, ese recorrido sin final, haciendo música para llegar a alguna parte. Agradezco a la vida que me dio el arte para cantar, para volar, para seguir, para no quedar en las redes de aquella street con tanta violencia que te quiere atrapar. Prefiero estar acá para cantar y poder levitar a través del ritmo y de la realidad. La vida me dio un don, fue la creatividad para crear solución a los problemas que cada día enfrento. Y por eso a eso le pongo mi acento y crezco. Sé que cada día tendré lo que merezco y mientras envejezco voy. Sigo viendo cómo el reloj se va llevando mi tiempo y yo agradezco a los que han luchado siempre para que la gente que siempre ha sentido hambre siempre tenga una voz que lo haga ser fuerte en medio de tanta violencia, sangre y muerte. Pa' adelante es mi mente lo que me dice, presente con las raíces, sanando cicatrices. Ahí donde tú pises puede estar minado. La vida nos enseñó a caminar como soldados, soldados de la tierra. No queremos guerra, queremos paz. A los niños que crecen a ras de la mano de Dios o Satanás. Pero la drogadicción hace que toda la vida sea igual. Yo no veo más de lo que haga la gente, por lo que siente, por transformar el ambiente. Yo no veo lo que hace el presidente, es el primer narcotraficante en este ambiente. Por eso se siente cada vez más contundente que la calle está picante, la avenida está caliente, haciendo música que sale de este vientre. De enero a diciembre yo sé que se siente y va. Ojalá mi voz llegue donde no pueden entrar esos policías que llegan a extorsionar y le llegue a los niños que quieren soñar y crear con sus manos una nueva realidad. Y ojalá que esta voz pueda llegar donde la opresión jamás existirá y otros mundos se creen, otro mundo se pueda crear. Nico RST haciendo freestyle. ¡Woo! ¡Miau! Haciendo freestyle. Ajá. Sí. Ahí está. Sí. Ey, cojo mi esfero, mi esfuerzo, mi cuaderno. Un sentimiento, mi emoción, lugar y tiempo, pienso anexo. Moralejas firmadas por derrotas. Seres legendarios no viven solo victorias. Piernas flojas caminan de aquí para allá. Fotografías se rompen, los abrazos valen más. Aprenderé. Seré el que dicte biografía. Esa marca buena, mala que dejar en vida. ¿Quién diría? Music me contamina. Un movimiento que arde no se une, solo envidia. Mierda. Ya no les creo. Su hardcore de estrellita contra mierda rima. sin do re mi fa so, con tutoriales grabo en casa, con tarjeta prestada, sin ambición, muchas ganas. El underground persistence revive en este track, critica que la calle sabe cuando suena real y el terrorismo siempre fue corporativo, le llaman subversivo al campesino andino. El terrorismo te hace parte del dominio, esclavos del mercado enriqueciendo imperialismo. Ajá. ¡Miau! Por eso voy por ahí, voy por ahí, ya. Sí. Para que vayamos juntos y juntas. Oh, en Cizalla. Voy lanzando los dardos, asumiendo los cargos, cancelando las deudas que me he puesto por encargo. Y más sin embargo, nunca se sabrá en la vida cuando volverán amargos. A cargo de mis decisiones y retardos, del tiempo transcurrido en pasos cortos, pasos largos, caerán relámpagos al ventarrón de mi odisea. Aprendí a diferenciar las miradas que me golpean. Lástima dirán o que dirán, que fastidia dar risa, no sé a quién le falte más neuronas que en sus propios aires ahogándose están. Pero es que somos de Cali y hasta cuando llueve el calor sofoca. Yo ando con las locas, aprendo de ellas y ellas de mis huellas cocas. Aún no he olvidado la escopeta que me ha dejado incompleta, pero es que tengo mis piernas para rodar mi bicicleta, andando la ciudad a veces con felicidad, dándome toda la fuerza para otro lugar pisar. De Jifa estoy invadida y lo que queda es avanzar. Zar al azar, de nada siento pesar. Cada tropezón es un momento para empezar de nuevo. Ya no digas que no puedo. Hoy estamos felices, mañana colgados de los huevos. Intentándolo de nuevo. Wow. Miau, miau. Pero también estamos en la lucha y en la resistencia, así que bajo el excusado ya todos están untados. Mierda comes, mierda vives, mierda el resultado. Todos encima de todos, paga siempre el bobo. Pero maltratado hasta que no mete ni el codo. Soy la papa campesina, soy el pueblo que camina. Somos indios afro de Pacífico y Andina. Somos la materia universal, matemática y alquimia elemental que transformará el poder que le domina. Militante y gánster, autodefensa y panther. Estalla conciencias con la fuerza del arte y pase de mí la paz, la ouija y la pipa. De mi ancestro soy la tierra y de la calle soy hija de la calle, de la calle. La gente pasa, la vida pasa, rap amenaza. Un día más que salgo de la casa y así pasa. Y no todo es lo que parece, el racismo crece. Y no todos los que trabajan obtienen lo que merecen. Y tantas veces la gente se equivoca, mierda en su boca, cuando hacen un concepto por color o por la ropa. Parece loca, pero sabe de artes, instrumentos toca. Parece un asesino y es un trabajador honrado de salario mínimo. Lo ves sin ánimo, es porque tiene un inocente preso, porque en la espalda carga el peso de la injusticia del puto sistema. Parece buena, pero es una corrupta que nada vale la pena. La calle suena y hay gente mala o buena. Cuida tus juicios, que sé que ves ahí para sus hijos o lleva la cena. La calle suena. Quizás un día puedan confundirte, puedan joderte, hasta encerrarte y en una cárcel pudrirte. Así opera nuestro sistema de gente buena, y quien menos pensabas puede que valga la pena. Quizás un día puedan confundirte, puedan joderte, hasta encerrarte y en una cárcel pudrirte. Así opera nuestro sistema de gente buena, y quien menos pensabas puede que valga la pena. La calle suena, la banda suena, La banda suena, así es, yeah. Entre humo y rap, graffiti, boom bap, desde la ciudad universitaria. Este es el ritmo que la calle baila. Usted lo sabe, el que no respeta paila. Voy con mochila gastando la suela, intercambiando rap, representando la escuela. Agua panela, ritmos de dila, buscándolo en la calle a pico y pala. Pensando en grandes escalas, dando la buena, pasé por la fría y perdí la candela. Gané amistades y hermandades serias. Es el distrito y sus historias, calles Colombia. Esa es la vida, pasar la chimba, porque también sabemos que lo negativo abunda. Más pocas cosas son los que nos tumban. Somos la calle y el rap me nombra en los lugares que camino, haciendo rap bajo las sombras. Haciendo rap bajo las sombras. Miau. No, pues miau. Miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau. Qué chido, qué chido. El programa de hoy, pues estamos ya terminando, finalizando. Esto ha sido La Poporrosita. Yo soy La China. Les damos las buenas noches y muchas gracias por haber sintonizado la frecuencia libre. Abrazote hasta los compas allá en la ciudad monstruo, a los compas de Radio Zapote, Colectivo Hermano, y a los medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen. Por acá paso los micrófonos para que la banda se despida. No, pues agradecer que nos hayan acompañado esta noche de alegría y felicidad con esta bandita bien prendida que nos comparte su corazón y su música. Y pues nada, un abrazo bien grande a la banda que nos sintoniza, a la banda de los medios libres que siempre resiste desde la trinchera de la contrainformación. Y pues linda noche a todos. Hasta luego, muchas gracias por la invitación. Que pasen buenas noches. Bueno, un saludo para toda la banda. Ahí a los productores que trabajan con la gente, Cannibal Beats, Neo Aka Beats, que estuvo sonando ahí en el ritmo de fondo, toda la banda en Cali, para todos los hijos de la calle, la conciencia hip hop, todos los que resisten, el Chespi, Big Game, toda la banda, ya saben, original. Nos vemos este miércoles por acá en Guapaní. Vamos a estrampar bien áspero con la gente. Netman Guerrero, El Bojotes, MC Saya, Nico RST. Nos vemos por ahí pronto. Ya saben, mucha resistencia, que siga la frecuencia, siempre de lucha, ni un paso atrás, siempre para adelante, con el poder del pueblo, la palabra y la resistencia, construyendo un nuevo mundo con cada paso y cada respiro. Sí. Miau. Bueno, muchas gracias por estar sintonizadas y sintonizados. Gracias a la Poporrosita por la invitación, a Ari, a Deca por dejarnos estar en su trinchera y compartirnos hasta de sus mascoticas. A Netman siempre por todo lo que ha hecho por nosotros, mucho amor, mucho respeto, al Bojotes, a Nico, a todos por estar acá reunidos, a la gente que escucha, a la gente en Cali, a todas mis hermanas feministas y a toda la banda rapera. Un abrazo grandote y nos vemos la próxima vez. Gracias, muchas gracias por la invitación, por el espacio para poder difundir ahí lo que hacemos, nuestra música, nuestras loqueras. Gracias a los hermanos aquí por compartir todo su conocimiento. Es un placer poder estar con ellos aquí, poder compartir este viaje, estos momentos de rap. Gracias a la Poporrosita y por el espacio. Y chido. Miau. Bueno, ya saben, ahí un saludo para todas las neas, los que estuvieron conectados. Agradecer a los que hicieron posible que pudiéramos estar en el tour de Cadence, a Empírico, un salto de vida. Y nada, no, fuerza para todos los combatientes. Bueno, pues eso ha sido todo por esta noche. Muchas gracias y nos vemos prontísimo en otra emisión de La Poporrosita, Frecuencia Libre 99.1 y Radio Zapote. 1, 2, 1, 2, 3.